El contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pao, al magalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quienes les abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que se nos viven en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima Nair Mansur. Y bueno, sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias a este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox, mejor conocido como La Rusa. ¿Y quién les habla? Inair Mansur. Bueno, en los controles hoy tenemos al operador... Nada más y nada menos que a... Puchi. Porque ya es el lunes de qué, Puchi. Oye, ¿lunes de qué, Puchi? Lunes de merengue y bachata. Racaracucha, racaracucha, racaracucha, racucha, racaracucha. Y bueno, agradecemos, por supuesto, rápidamente a aquellas emisoras camaradas que nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira. Radio Misión 94.5, quien desde el estado Portuguesa y el estado Lara le da candela para los pies. Y Radio Venceremos en Carora. Un saludo, un abrazo para ustedes y por supuesto a ese público que nos escucha. Todos los días. Que se cala todos los días un programa de 5 a 6 de la tarde. Y que calándose estos mamarrachos todavía tiene la voluntad de escribirle mensajes de texto. Ya está mamarracha. Es que es difícil decirlo, porque es que no lo son. Exacto. Mamarracho aquí soy yo. El único mamarracho. Pero escribe mensajito de texto y se calan este programa al 0416-534-8710. 0416-534-8710 o a través de las redes sociales, Inair. Sí, ¿tú sabes a dónde nos puedes escribir? ¿A dónde? Al @contraataque963. Uh-huh. @contraataque963, uh-huh, al cual pueden solicitar también hoy su musiquita, merengue o bachata. Y bueno, también pueden enviar sus saludos, reportar desde la cola, desde su casa, desde el trabajo, si están saliendo, si están llegando, desde donde sea. Así que comuníquense a través de las redes sociales. También tenemos el contraataque pendiente en Carelibro, o sea, mejor conocido como Facebook. Y tenemos el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio de pobre. Dominio de pobre. Bueno, tenemos cosas bonitas también. Cosas hermosas, buena vibra. De semana. Así es. Hoy es lunes de buena vibra y como... Somos un país que construye, Gustavo. Eso es correcto. Un pueblo también. Y eso es tan así que todo el mundo comenzó las clases el día de hoy. Y Nair, todos los muchachitos de las escuelas básicas en este régimen están comenzando sus clases con su canaimita, así no se puede vivir. Y adivina qué. Y aparte con canaimita. Con canaimita. Adivina qué. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es el comunismo raro, mi comandante. Qué adivino, a ver. Aquí dice el ya movimiento... Ya va, déjame que lo adivine. Ajá. Adivínalo, a ver si lo adivino. Fascismo se derrota con educación para el pueblo. Eso es una buena adivinanza. Eso lo dijo el camarada Nicolás Maduro. El camarada Nicolás Maduro dijo eso esta mañana con el inicio de las clases también. Quedó instalada la mesa de seguimiento de distribución y transporte de alimentos. No. Uh-huh. En serio. Se va a acabar la manguangua. Desde hace rato ya se le está acabando, ¿no? Por algo atacan tanto mediáticamente a la gestión del gobierno, ¿verdad? Y directamente, económicamente también la atacan. Aquí dice también. Pero aquí tenemos el contraataque. Así es. Aquí dice también que el movimiento de teatro César Rengifo nace como instrumento de cultura y paz. ¿Qué tal? Maravilloso, maravilloso. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, por aquí Avenes nos informa que están instaladas mesas de seguimiento y distribución a transporte y alimentos. ¿Qué tal? Maravilloso. Maravilloso. Y esto es una noticia de terror, porque no puede ser. 5 millones de constituciones son distribuidas en todo el país. ¡No! ¡No!

Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Con Hiroba Michino, ahora aquí también incorporada. Hello. Háblame claro, Hiroba, ¿cómo está todo? Excelente. Maravilloso. Todo bien, todo bien. Aquí con este lunes de aromas, arrancando clase, bueno, todo está perfecto. Nada, maravilloso. Maravilloso. Este lunes se convirtió en viernes. Porque arrancamos las clases. Con esa canaimita, ¿quién no le provoca ir para clase? Así es, te imaginas. Cuando hablaba con Hiroba hace rato. He escuchado eso como tres veces. Con esa canaima en mis tiempos. Totalmente sí. Diferente, sí, ¿no? Pero hay que decirlo. Yo, sí, en mis tiempos. No, bueno. Yo hubiese tenido una canaimita posiblemente. Yo no me voy estudiante. De vacaciones. ¿Y dónde está Gustavo? En clase, pero si ya no hay clase, pero bueno, igual está en la escuela, no quiere salir de la escuela. Haciendo cualquier cosa. Muchachos, sal de esa escuela. La escuela ahora se va a convertir en otra, con otros conceptos. Hay que romper con esos conceptos de donde, bueno, te tienen que torturar para que aprendas. Nada de eso. Nada. Arrancamos las clases con juegos, aprendiendo y divirtiéndonos. Y bueno, recordando también la mensajería de texto. 0416-534-8710. Y al Twitter, por supuesto. Arroba contraataque 963. Y bueno, como lo estaba diciendo, Hiroba por aquí ya viene. Nos informa que 5 millones de constituciones son distribuidas en todo el país. ¿Qué parece eso? ¿Y cómo es eso? Excelente. ¿Y a quién? Teresa Albani, por favor. Aléjate de la constitución. No vayas a quemarla. Alejen a Teresa de Albani. La constitución es para leerla. No, no hagas lo mismo que la. Y con las cajas de sus elecciones. No se la fumen. Ni fumarlas ni quemarlas. Por favor. Aunque para fumársela hay que quemarla, ¿no? Pero. Claro, bueno. Bueno, resulta que van a ser distribuidas, llevadas las constituciones a las escuelas y liceos del país. ¿Cómo para es? Para que niños y adolescentes conozcan sus derechos y sus deberes. Eso lo informó el ministro. ¿Cuántos se entregaron? De despacho. No, se van a entregar 5 millones de constituciones. Okay. 5 millones. Compadre. No solo una constitución, con letras. Ajá. Constituciones ilustradas. Ay, qué bella. Sí, sí, en todo el pronto. Territorio nacional. Bueno, apenas podamos, la descargamos y la van a poder también disfrutar desde nuestra página web. Mentira, bueno, nuestro dominio pobre. Es que las clases empiezan con todo, ¿vale? No solamente con. Aparte, eso es un agregado. Las 5 millones de constituciones ilustradas hermosas que se van a entregar a los niños y a las niñas de todo el territorio nacional, sino que también todos los estudiantes de primer grado a quinto año tendrán su canaimita. Nah, bueno. Cuéntanos ahí, Gustavo, ¿de qué se trata eso? ¿No tienes? No, yo tenía otra. ¿Tienes otra? Sí, Bueno, cuéntame. Te la digo. Dime. Mira, es que el movimiento de teatro César Rengifo, nace como instrumento cultural para la paz. Despertar a los niños y adolescentes a través de las artes escénicas, la sensibilidad, responsabilidad y pensamiento crítico es parte de las metas que contempla el naciente Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo, que arranca este lunes, es decir, hoy, en 135 escuelas de los estados Miranda, Vargas, así como del Distrito Capital. Maravilloso. El coordinador de la iniciativa, Pedro Lander, considera que la tarea que encara desde que fue escogido para ello por el presidente de la República, Nicolás Maduro, es ardua. Pero ¿cuánto debe implementarse un sistema de pensum teatral en todas las instituciones de educación básica y media del país? ¿Qué tal? Todo lo que promueve la creatividad en esos liceos, en esas escuelas, un espacio para el teatro. Una maravilla. ¿Cuánta falta de eso? La escuela que yo estudié. Y bueno, por eso digo que eso es un conglomerado de todo, esas constituciones, esa apertura de teatro también. El y movimiento bueno, de teatro rematar, César Rengifo. ¿Ustedes saben quién es César Rengifo? Claro, Gustavo, por supuesto. Pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no cuéntanos, sabe. Cuéntanos, a ver qué dice. César Rengifo nació el 14 de mayo de 1915 en Caracas, pintor, dramaturgo venezolano, exponente de tendencias realistas en la pintura venezolana, inspiradas en la pintura mexicana, junto con otros autores como Héctor Poleo, Pedro León Castro, Gabriel Boracho, etc. Este autor viajó a México y fue uno de los estudiantes predilectos del pintor Diego Rivera, esposo de Frida Kahlo. Y no solo fue pintor, sino que con su pintura luchó desde el comunismo por las luchas de transformación y de cambios sociales en todo nuestro continente y el mundo. Así que es un homenaje a este artista venezolano. O sea, que no es el arte por el arte, no, es el arte con conciencia. Arte revolutionary. Y bueno, aparte de eso, es bastante cómico, pero la mayoría de los estudiantes de la CEA San Regifo como que no conocen realmente la obra, más allá de la escena, del tema, el contenido ideológico que tenía cada escrita de César Regifo. Y hacen y montan sus obras, pero hay como un deslastre ideológico, político, que ahí están ligadas y ligadas todas a comprender un poquito más la obra de César Regifo. Así que, tarea para casa. Uh-huh. Y bueno, ¿y dónde van a hacer esas tareas? ¿En dónde? En las canaimitas. Más nada, cuéntame. De primero a quinto grado, los estudiantes y las estudiantes tendrán su canaimita. Así que el ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, destacó hoy que cuando se inicia el año escolar 2013-2014, todos los estudiantes y las estudiantes, las estudiantas, desde primer grado hasta sexto año de bachillerato, Puchi, imagínate. De ¿y eso. Es la culpa de quién, ah, contarán Puchi con su computador portátil? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así es, comandante. Desde el 2008 se han distribuido aproximadamente 2.665 equipos. ¿Qué tal? Y luego también redacta. Millones. Una maravilla de noticias, Inair. Una maravilla de noticias. Iroja tiene otras noticias por aquí que son bien importantes también. ¿Qué dice las noticias? Iroja. Bueno, nada más ya ABN, la agencia venezolana de noticias, nos dice por acá que ha instalado mesa de seguimiento, distribución y transporte de alimentos. Yo creo que esto es una noticia de terror. Buche, totalmente. ¿Verdad? Esto es una cosa horrible. Imagínense que se acabe la especulación, el acaparamiento. Esto es una cosa espantosa. Traeríamos el comunismo, no. El órgano superior de la defensa popular para la economía instaló este lunes en la mesa de seguimiento, distribución y transporte de alimentos en el país a fin de garantizar el correcto abastecimiento de los productos a los venezolanos. ¡No! ¡Y las venezolanas! ¡No! El ministerio y el ministro de transporte terrestre, Jaime Altrudi, precisó que tras un encuentro de distintas empresas, cámaras y transportistas de carga del país sostenida en el Palacio de Miraflores, ahí mismo. ¡No! En Caracas. ¡No! Se ha precisado 11 áreas de intervención de este sector con miras a solucionar los problemas que se presentan. La guerra económica la vamos a ganar. ¡No! Que no se llame a engaño quien quiera seguir en sus pretensiones de apostar en la inestabilidad. Desasosiego. ¡No! Desabastecimiento. ¡No! De productos necesarios para la dieta de los venezolanos, dijo el Trudy. ¡No! ¡Para colmo es un talibán! ¡Van el Trudy! Bueno, y por supuesto ya tienen la ruta bien clara que les permitirá los próximos días seguir avanzando. Así que están espillados todos. Uh-huh. Y tú sabes, para rematar. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? Para rematar, pues, como para irnos a la identificación. A la identificación. 238 establecimientos de venta de alimentos inaugurará este año el gobierno nacional. ¡No! ¡Nos vamos a una identificación! Y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Con los peques. Peque, peque, peque, peque. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Letras venezolanas. Aquiles Nasoa, escritor, periodista, poeta y humorista, cuya obra proyecta los valores de la cultura popular venezolana. Nació en la barriada caraqueña de El Guarataro, ubicada en la parroquia San Juan, en el seno de una familia de escasos recursos económicos. Fueron sus padres, Rafael Nasoa y Micaela González. A los 12 años empieza a trabajar para ayudar a su familia, completando su formación a través del estudio autodidacta. Entre 1932 y 1934 se desempeñó en múltiples oficios, tales como aprendiz de carpintería, telefonista,

mira, yo voy a tomar tu mano. Mano. Mira, mira, yo soy bonito, voy a decir que quiero. Te quiero. Mira, mi comprende que yo quiero ser más que tu amigo. Romper el hielo y entrar a otro nivel contigo. El renacimiento gay. Baby Rob, actor, from jazz. Y no bando. Rock is black, baby. Money B, el monster mix. Electronica, underground. Seguimos, seguimos. Al mejor estilo de los peques. Ahí despertando el lunes. Bueno, recuerden que hoy es lunes de merengue y bachata. Y pueden comunicarse al 0416-534-8710 y el arroba no contraataque 963. Y también al contraataque pendiente en el Facebook. Eso es correcto. Pueden revisar también el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Recuerden que hoy estamos en lunes de merengue y bachata. Un saludo a toda la comunidad dominicana aquí en Venezuela, sobre todo a la que está aquí cerca en el barrio dominicano, aquí al lado de atrás del Tribunal Supremo de Justicia, que siempre nos escucha, siempre tienen por ahí activa la ciudad, sobre todo estos lunes de merengue y bachata. Sí, y tú sabes que el presidente Nicolás Maduro dijo una frase que la cual estoy totalmente de acuerdo con él. Ajá, dice, fascismo se derrota con educación para el pueblo. Eso es correcto. Y hablando de fascismo, vamos a... ¿A dónde? A un segmento. ¿A cuál segmento? El segmento del charco. El sí, charco. De la nada. El fastidio. Del olvido. El peor es nada. De más no, que no una, se le olvide. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no está loco. Yo soy el único que no estoy loco. America. America. ¡Dope! Pablo López. ¿Qué dice? Así es, las transiciones exitosas son aquellas respaldadas por el pueblo y la policía mundial. Sostuvo Leopoldo López una reunión con el Dalai Lama. El otro agente de la CIA, hay una reunión con dos agentes de la CIA, el Dalai Lama y Leopoldo López. ¿Quién? ¿Quién pidió a los venezolanos mantener la fortaleza espiritual? De quienes luchan por el cambio de su sociedad. De su sociedad. De su sociedad. Pero durante... si el Dalai Lama no nos representa, bueno, la parte espiritual del hombre y todo aquello. Ah, sí, la parte espiritual del sueldo que le paga la USAID y los Estados Unidos al Dalai Lama. Para la, que se ponga la gente de la CIA. Bueno, resulta que durante el primer día del evento, Fórum 2000, que se llevó a cabo en Praga, República Checa, el coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, acompañado por Tamara Suhu, coordinadora de los derechos inhumanos, perdón, de los derechos humanos de la Tolda Naranja, debatió sobre la situación actual del país, asegurando que en la actualidad no se goza de un sistema de gobierno democrático y plural, tal como lo expresa la Constitución. Es lo más curioso, es que este Dalai Lama, que es premio Nobel de la Paz, es que el premio igual Nobel que de Obama, el premio Nobel de la Paz, de verdad, tiene de ya, dice por aquí, deben de mantener la fortaleza espiritual de quienes luchan por el cambio de su sociedad, esta fuerza da el saber que están luchando por el bienestar de todos, por la verdad, resumida en el respeto de la dignidad de las personas. Cuba y Venezuela deben de mantener la esperanza y determinación. Ese es el Dalai Lama, pues. Ay. ¿Qué más la mantenemos, señora gente de la CIA Dalai Lama? La esperanza y la determinación la mantenemos de continuar en ambos países en una revolución. Ese es el líder de esa tolda naranja con aspecto asiático. Ah, parece que en la foto de Dalai Lama sale con un color naranjita. Y que estamos cansados. Yo sabía que mi micrófono estaba medio raro. Se escucha poquito. Se escucha como... No, pero eso tapao. Es aquí. Ese es el volumen. No, para allá. Ahora sí. No, porque esos eran los audífonos. Sí. Bueno, resulta que... El Puchi lo acomodó, ¿verdad, Puchi? Dalai Lama. Sí, para quienes no lo sepan, es un agente de la CIA. ¿Qué, Puchi? No, Dalai Lama. Dalai Lama. Un agente de la CIA, pero el 23 de enero. Así es. Hay bastante. Son las 5:38 minutos de la tarde, nos vamos a ir a un corte musical y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. No te sientas así, no te quise ofender. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí. Yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirar. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no se ría más de ti por no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás en mí. Si Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, son las 5:43 de la tarde. Recordamos que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710 y también tienen el Twitter. Arroba contraataque 963, al cual nos pueden escribir. Y como estábamos ahorita, nos vamos ya, de una. Luz. A Luz Caraballo. Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! María Conchita escribió al pueblo de Venezuela. ¿Cómo nuestros líderes piden que vaya a votar cuando ellos mismos saben que no vamos a sacar a los rojos por medio de los votos? ¡Woo! Escribe Alonso, mostrando su pensamiento facho. Resulta que la actriz cubano-venezolana radicada en Estados Unidos, María Conchita Alonso, le redactó una carta abierta al pueblo de Venezuela. ¡Wow! ¡Qué profundidad! En el texto aparece de forma clara su desprecio por los venezolanos, su carácter golpista y una representación de lo que un gran sector de la derecha, residente de Estados Unidos o Venezuela, piensa. Incluso llama a acabar con los rojos. En ese momento tenía un aspecto un poco tenso en su cara. No se imaginen que ella está tan loca. No saben la decepción, tristeza, arrepentimiento, indignación, impotencia tan grande que siento hoy por el poco amor y pocas... Que la mayoría... que la mayoría de... tiene Venezuela cuando toca salir a defender. Y aquí hemos dicho pacíficamente. Claro. Por el presente. Hay que acabar con los rojos pacíficamente. Y futuro del país. Con un veneno, con un gas. No, bueno, acto seguido, María Conchita Alonso increpa a Capriles, ya que nadie respondió al llamado que ella hizo para movilizar en el dominado día de la furia. Y muestra su ideología fascista. Porque solo salen cuando llaman Enrique. ¿Por qué? ¿Acaso él es el único que se preocupa por Venezuela? Porque cuando yo los mando a que se maten entre sí, ustedes no salen. No, nadie se imagina eso. Tú estás loca, cariño. Excelente canción, de verdad. Mayor éxito de Conchita. Uno de los éxitos más candela que ha tenido cualquier cantante en el mundo. La loca. Excelente, ¿verdad? Excelente, yo admiro tema. Ese tema y sobre todo que eso se llama hilo histórico, coherencia histórica entre su música y sus llamados políticos. Pero pilla lo que dice. Es el mismo nivel de locura. 15 años en lo que he puesto mi carrera en segundo plano para dedicarme casi que las 24 horas del día en educar y combatir e inhalar a mi manera el comunismo. Que soy tan loca. Para que no se sigan comiendo. Deja inhalar a los niños. Corina, por favor. Conchita. Bueno, bueno. La diferencia entre María Corina y una, Conchita. Una no canta y la otra tampoco, así que no hay. Vamos a escuchar algo de música en este lunes de merengue bachata y ya venimos con más algunas noticias internacionales ahí de una solidaridad Telesur. Vaya, vaya. Siento una gran emoción invadiendo todo mi cuerpo, haciéndome recordar todo de ese bello amor. La ventana donde solíamos hablar aún se ve escrito un te quiero y un te amo con lápiz labial. Y todavía está tu nombre entrelazado con el mío y hasta tu olor está. Tan solo un ratito. Ay, qué momento más bonito el que me acobijó. Como quisiera devolver todo el tiempo atrás para estrecharte entre mis brazos bajo la sombra de la noche y la arena. Bajo la luz de las estrellas, iluminado por la fogata debajo de un palmar. Cada vez que paso por tu casa extraño más el cálido abrazo que me dabas al llegar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz para poder sentir que aún tú estás aquí. La brisa de primavera me hace recordar tu sonrisa tierna que me pone a suspirar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz. Tú sabes que por tanto ya mi corazón se siente por ti. Tú sabes que ya no puedo vivir sin ti. Tú eres la que me hace feliz. Cuando paso por tu casa, día me extraña que estás sin ti. No sé vivir, ya conservando los recuerdos y el feliz presentimiento de que todo lo verás a mí. ¡Ja! Cada vez que paso por tu casa, extraño más el cálido abrazo que me dabas al llegar. Extraño tu boca, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz para poder sentir que aún tú estás aquí. La brisa de primavera me hace recordar tu sonrisa tierna que me pone a suspirar. Continuamos aquí en esta contrata con la guerrilla mediática. ¡Hola, hola! ¡Una casa! ¡Hola, hola, hola! Y bueno, ya llegamos al final de este programa, pero por hoy. Si creían que se salvaron, no, no, no. Bueno, vamos a nuestra última sección, ¿verdad? Última sección de este programa. ¡No! No. ¡Ah, no! Antes de eso, inmediatamente vamos a hacer una noticia internacional y vamos a mandar nuestra solidaridad como comunicadores populares y comunicadores sociales y todo lo que les provoque al camarada, nada más y nada menos, de Telesur, William Parra, y a su camarógrafo, quienes fueron asediados, perseguidos y además heridos de bala por los mercenarios en Siria. Financiado por los Estados Unidos. Telesur informa a la teleaudiencia de América Latina y el mundo y a la opinión pública en general que su enviado especial a Siria, el periodista colombiano William Parra, fue herido en una pierna a manos de grupos irregulares en Arasta, barrio en la entrada del norte de la capital de Damasco. Parra se encontraba con su camarógrafo William Moreno, debidamente identificados, ambos con chalecos de periodistas, registrando los destrozos ocasionados por la oposición al gobierno de Bashar al-Assad, cuando recibió el disparo de un francotirador. Luego del mismo, grupos irregulares mantuvo a ambos hombres de la prensa sin poder alejarse de la zona con continuos disparos. Al lugar acudió un destacamento del ejército sirio que luego de 5 horas de maniobras y combate logró rescatar a Parry Moreno y evitar así que fueran capturados por los irregulares. Inmediatamente nuestro enviado especial fue trasladado al hospital militar Tashrin, donde se aplicaron los primeros cuidados y se comprobó que estaba fuera de peligro. Para más tarde se trasladó a otro centro asistencial en Damasco. Así que un abrazo grande. Ya está fuera de peligro. Al camarada William Parra, quien... Muy pronto lo tenemos en vivo para que, bueno, nos eche todo el cuento. Así es, y de hecho, William... ¿Qué dice la Comisión de Derechos Humanos? Sí, ¿qué dirá? ¿Qué dice la ONU sobre esto? ¿Qué dirá Ban Ki-moon? ¿Qué dice el Dalai Lama sobre esto? ¿Qué dice la oposición sobre esto? Así es. ¿Qué dicen? A ese comunista está ahí en medio de una guerra. ¿Quién lo manda? No, y lo... De esta forma, María Cuchita dice que hay que acabar con los rojos. Sí, sí. Pacíficamente, claro, dice ella. Claro. Pero no por la vía electoral. Pacíficamente, pero no por la vía electoral. Es que eso es, sí, por nazi, pues. Gas. Tú sabes, exacto. Gas naranja. Cosas pacíficas. Pues bueno, vamos con la última sección de este programa. Inmediatamente, esto es Cotufa. Cotufa. Explotador. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Capri. No se puede creer en los documentales de Ángel Palacio, ni que fuera él Steven Spielberg. El cultísimo candidato eterno de la mesa ultraderecha Enrique Capriles respondió desde Miami, por supuesto, porque ni modo que en el estado Miranda, a la presentación por BTV del documental de Ángel Palacios. Abril entre la paz y la rabia. Expresando que... si quieren ver una película verídica, ¿verdad? Vean Jurassic Park 2. Y con esto estará de acuerdo Carlos. Y yo también. El documental fue presentado en televisión y anunciado por el presidente Maduro. Anunciado por el presidente Maduro. Yo sé que tú me estás viendo, porque no tienes más nada que hacer. Usas el ventajismo del Twitter para anunciar películas hechas por alguien que no ha puesto ni un pie en Hollywood. ¡Qué irresponsabilidad! Explicó Capri a punto de llorar de la rabia. Capri les anunció su participación en un remake de Volver al Futuro, junto a su mentor Álvaro Uribe. Esa sí será una película de verdad. Vamos a volver al futuro. ¿No te parece poético? Vean la versión anterior para que se culturicen, ¿ok? Bacho cultural. Explicó el presunto gobernador de Miranda. Trascendió que Capriles iba a denunciar en la ONU la película Abril entre la paz y la rabia, para que no la sigan pasando en Venezuela ni en ninguna otra parte del mundo. Declaró para ustedes globoterror.com. La sí, verdad, se ha dicho. Casi llego para poner una cortina yo, pero no pude. Barney. Prefiero la película de Barney. Bueno, por esa parte, Ángel Palacio, vamos a estar esperando en cadena nacional. Que por cierto, el presidente de la República acaba de anunciar que van a pasar en cadena nacional el documental de Ángel Palacio. Maravilloso. Excelente. Ah, cosa más buena. Cosa pa' buena. ¿No? Son las 5:55 minutos de la tarde. Nos vamos inmediatamente. Recuerden no despegarse porque viene Marcando Zona. El informativo comunal de la ciudad. Y como todas las tardes, te decimos que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchín! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo, Iroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.